Domingo 27 de marzo. Mirando en el espejo. Los policías de tres patrulleros siguieron a una mujer que conducía un vehículo y la obligaron a salir de la ruta. Se acercaron con sus armas en la mano. La mujer estaba horrorizada al salir con los brazos en alto. ¿Qué hice?, dijo ella temblando. Ellos le pidieron sus documentos y pronto todos se relajaron y bajaron las armas. Por favor, ¿qué hice de malo? ¿Por qué me hicieron detener?, clamó ella. Bueno, dijo uno de los oficiales, la vimos manejar alocadamente y haciendo gestos obscenos a los demás conductores. ¿Y por eso me detienen con sus armas en la mano? No, señora, es que vimos en el parachoques trasero algunos símbolos del cristianismo y supusimos que el auto era robado. Esta historia ilustra un punto triste. No todos los cristianos o los que profesan a Cristo viven a la altura de su fe. Algunos lo hacen mejor que otros, pero todos quedamos cortos. ¿Qué cristiano, al mirarse en el espejo, ve el rostro de alguien que refleja perfectamente el carácter de Jesús? ¿Qué cristiano, no importa cuál fiel sea, al mirarse en el espejo, puede pretender alguna clase de justicia para él mismo? ¿Qué cristiano, si se observa en el espejo, no se horroriza por lo que él sabe que yace bajo la superficie? Escucha Isaías capítulo 64. ¿Qué mensaje se proclama allí? ¿Qué imágenes relacionadas con la vestimenta describen la justicia humana? ¿Y qué significa eso? ¿Qué esperanza se presenta también en este capítulo? Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? La frase trapos de inmundicia significa una ropa manchada por la menstruación. ¿Qué imagen más poderosa podría dar la Biblia para describir la justicia humana después de la caída? Pablo retoma este tema en Romanos capítulo 3, donde se afirma que tanto los judíos como los gentiles están en la misma posición ante Dios, pecadores que necesitan la gracia divina. Isaías capítulo 64 puede considerarse como un precursor del Antiguo Testamento, de Romanos capítulo 3, que señala nuestro dilema como pecadores, pero nos deja una esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste a ti mismo, tus pensamientos, tus motivos interiores y tus deseos? ¿Qué viste? ¿Cuán atemorizadora fue esa visión? ¿Cuál es tu única esperanza?